En el marco de la exposición La Nación Ganadera, que va a comenzar mañana con un remate especial de invernada, el próximo viernes 24 a las 15:30 horas el intendente municipal doctor José María Echeverri y el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Fernando Luis, van a encabezar el lanzamiento del programa de fortalecimiento ganadero de Olavarría, que tendrá lugar en el auditorio de la Sociedad Rural. Previamente, a la hora 15, tal como está previsto en el cronograma de actividades, Juan Andrés del Río de ACRE hará un análisis sobre los datos de las encuestas sobre la producción ganadera del partido de Olavarría. La directora de la Oficina de Inversiones Agroganadera, Eugenia Castro, nos va a explicar un poco de qué se trata este programa de fortalecimiento ganadero. Así que le estamos saludando. Eugenia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Lula? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Bueno, contento de tenerte en el programa y queriendo saber un poco de qué se trata. Comunicamos por este medio, pero bueno, te estaba escuchando y realmente, así como vos lo dijiste, estamos invitando a acompañarnos el día viernes al auditorium de la Sociedad Rural a las 15:30 para... previa a la charla que va a desempeñar Del Río, que es de ACREA, se va a lanzar el programa de fortalecimiento ganadero de la Río. Eugenia, ¿de qué se trata este programa? ¿Se puede así a grandes rasgos explicar un poquito? Sí, en realidad, mira, esto surge de un plan que hizo la Sociedad Rural con ACREA. Tomaron a un grupo de productores e hicieron unas encuestas, y bueno, del diagnóstico de esas encuestas se notó un problema en los medianos y pequeños productores. Se vio que había un problema realmente a resolver. Es por eso que en una mesa agropecuaria, en donde están unidas todas las instituciones, llamarle Sociedad Rural, la Municipalidad de Olavarría, la Sociedad... Cooperativas. La Cooperativa Agraria, la Cooperativa Agropecuaria, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Centro Apícola de Olavarría, Colegio de Veterinaria, Funzada, Senasa, INTA, se unieron en una empresa agropecuaria para dar forma a este programa de fortalecimiento, para llegar justamente a poder resolver el problema de los pequeños y medianos productores del partido de Olavarría. Esto indudablemente por ahí tiene algún significado económico también, o de ayuda a esos pequeños y medianos productores, ¿o no? Sí, en realidad ayuda económica, no estamos hablando de una ayuda en dinero. Este plan se va a lanzar mediante una ayuda de veterinario, de ingeniero, que va a otorgar el municipio, más la unión de todas esas instituciones que nombré anteriormente. En la mesa de agropecuaria se van a ir resolviendo los problemas en lo que es el tema de la producción, básicamente, claro. Que luego, eso sí, a cada productor le va a significar un mejoramiento económico de su explotación. Es decir, más que nada un apoyo técnico, manejos y demás cosas que están, que son herramientas que tienen que tener. Veterinario para lo que es una parte de ganadería y de un ingeniero agrónomo para lo que sería la parte de forraje de cada productor, si es que lo llegara a necesitar. Por supuesto, eso se va a ir evaluando en la medida de las necesidades de cada productor y que cada productor desee que se llegue a ellos para poder ayudarlo a mejorar su producción. Claro. Eugenia, ¿estás en la Sociedad Rural? Estoy en la Sociedad Rural en este momento, por eso si no me escuchan bien, lo estamos haciendo desde acá de mi celular. Bueno, ya ¿cómo está viendo el predio ahora? Porque ayer yo estuve, se estaba trabajando muchísimo y calculo que hoy también, ¿no? Sí, realmente se está trabajando, están todos trabajando, ya la gente de la Nación está acá, se están armando los corrales, mañana ya entra a llegar la hacienda. Realmente hay muchas expectativas, también es... la verdad que el día está divino, rezando para que nos acompañe también el clima. Y bueno, invitar a toda la población de La Garriga, no solamente a los productores, sino a las familias, a que se acerquen, acompañen en esta exposición, que realmente, bueno, es un orgullo para todos tenerla acá en La Garriga. Seguramente. Eugenia, para dejarte que sigas en tu trabajo, recordame, esto va a ser el viernes, ¿a qué hora y dónde? La exposición en sí será el día 23 al 26 de mayo de 8:30 a 18:30. Está bien, no, yo que... El programa de fortalecimiento ganadero se va a realizar el día viernes a las 15:30 horas con, lo va a lanzar Del Río, que es el que hizo las encuestas, y luego el señor intendente de la sociedad rural, Fernando Luis, y el intendente de La Garriga, José María Severi, harán la presentación de este lanzamiento de fortalecimiento, que ya a posteriori de lo que es la Nación Ganadera se va a poder difundir más a los medios. Pero bueno, invitamos para que vayan como teniendo idea de qué se trata. Eugenia, te agradecemos mucho y te dejamos que sigas trabajando y nos seguimos viendo, si Dios quiere, luego a la tarde, mañana y todos estos días. Bueno, Hugo, muchísimas gracias, muchas gracias a todos y bueno, nuevamente invitarlos a participar de este evento. Gracias. Un beso grande. Igualmente para vos, que tengas un buen día. Bueno, la palabra...